Bueno, yo después voy a hacer explicar otros temas, pero en principio vamos a referir al tema específico, así liberamos para eventualmente no comprometer a los demás amigos en otro tipo de opiniones. En primer término, me olvidé de invitar al secretario de Cultura y al director de Educación que debieran haber estado en este evento, pero vamos como que estén. Yo creo que hoy es uno, bien se ha trascendido el motivo de la convocatoria y un poco más populares en la comunidad, pero creo que estamos ante uno de esos acontecimientos trascendentes de la historia local, vinculados al campo de la educación, esos hitos que a lo mejor uno no los percibe en un año o en dos, pero que marcan el destino de una ciudad para toda la vida o para muchas generaciones. Todos sabemos que dentro de muy poquito tiempo, el año próximo, nuestra querida Escuela Industrial de Citadillo está arribando al 50 aniversario de su nacimiento, sus bodas de oro. Sabemos las características del desarrollo que ha tenido este establecimiento educativo, el empeño de todas las generaciones que han pasado por el colegio, de los directivos, de tener la escuela en las mejores condiciones que sean posibles, y sabemos que el edificio es antifuncional. Eso nosotros lo hemos expresado en cada uno de los subsidios que entregamos con anterioridad, pensando siempre en la escuela del futuro, en la técnica del futuro. Bueno, paralelamente a eso, un grupo de alumnos y actuales docentes del establecimiento, gente vinculada a la escuela técnica, se embarcó en un desafío importante que por supuesto es compartido con el intendente, yo creo por la inmensa mayoría de la comunidad, que no solo educativa, de plantear la escuela técnica del futuro. Entonces, no una escuelita más, no digo escuelita físicamente, sino no una escuela más en el sentido de copiar los modelos tradicionales que existen en la escuela, sino un diseño que va a ser propio, va a ser armado por las propias sugerencias que planteen los interesados. Y para lograr esto se empezaron a mover. Una de las primeras, la primera entrevista la tuvieron con este amigo, la necesidad que estaba planteada del espacio físico para poder diseñar esa escuela del futuro, y nosotros dijimos que, bueno, como siempre pensamos en grandes proyectos, pensamos en grandes obras, así lo hemos repetido en más de una oportunidad, que lo íbamos a acompañar y que íbamos a hacer todo lo posible. Se constituyó la asociación civil que va a fomentar llevar adelante este proyecto. Ellos eligieron el lote de terreno, que son 6 hectáreas aproximadamente, y el municipio financia la compra del lote de terreno. Entonces, lo que quiero anunciar hoy, por eso hemos invitado a la presidenta de Superliberal, el presidente del bloque de concejales socialistas, porque son ellos también los que nos acompañan del Consejo de Deliberantes, para que los sueños se hagan en realidad, porque bueno, nos posibilitan los instrumentos financieros y económicos para que nosotros podamos realizar estas cosas en el proyecto que vamos a ordenar y elevar el Consejo de Deliberantes. De manera entonces que lo que vamos a hacer, queridos vecinos, amigos periodistas, es el 25 de diciembre, en coincidencia con un nuevo aniversario de las creaciones del Partido de Saladillo, vamos a firmar el boleto de compra-venta en la Escuela Técnica de Saladillo. Así que ya el terreno está. Para ellos ya han hecho un preacuerdo, tenemos el terreno, y desde ese punto de vista, todo yo como intendente y todos los equipos muy satisfechos. Ya el primer paso, porque bueno, si hay que ser un proyecto, no puede ser en el aire. Es sobre un espacio físico concreto y muy concreto. Bueno, supongo que estamos ante todo contentos, está el presidente de la asociación. ¿Alguna pregunta? El espacio es el físico, ¿cuántas hectáreas? 6 hectáreas. Yo me llamo las 6 hectáreas. eso se va a afectar el dinero? ¿Va a ser ahí este presupuesto, el próximo presupuesto, o va a venir el fondo educativo? ¿Cómo va a ser? Eso es una evaluación que yo voy haciendo, y voy a presentar, voy a mandar una partida presupuestaria para el próximo presupuesto municipal, pero la plata la van a tener. La plata la van a tener. Me decían también, intendente, que el valor era algo así como 2.200.000 pesos, que es ventajoso por los valores que se están manejando a esa distancia del paradiso, ¿no? En línea recta, del lugar donde estamos nosotros, son unos 1.300 metros aproximadamente. Como decía Juan Salvador Gaviota, ningún lugar está lejos. El tipo se habla de la cercanía o de la proximidad de los espacios físicos. La ciudad ha crecido mucho, el terreno, vuelvo a reiterar, lo dijeron ellos, ellas negociaron el precio, creo, a ojos vista, creo que es un precio razonable. Siempre va a decir alguien, pago más, pago menos, yo no dice, por eso te decía que era ventajoso, el precio. Sí, creo que es sumamente ventajoso, porque todos los otros que han informado de valores que estaban manejando superaban ampliamente, pues yo lo decía en el discurso otro día. Si hablamos entre 5 millones de pesos y tuviéramos que hacer esta cena que nos dejan 50.000 pesos por cada cena, necesitamos 100 cenas. Y con 100 cenas, por más cenas, por eso es importante lo de las decisiones políticas, cuando uno habla de decisión política, porque si yo no quiero decir, voy a hablar, y acá se van a enojar muchos vecinos, digo, voy a hacer una hora, esa plata que uno va adentro podría ir dedicada, por ejemplo, a falta, a pavimento, que necesita mucho vecino de pavimento. Entonces, esto se van a enojar todos los vecinos. Claro, necesito 500 millones de pesos para hacer toda la cuadra de asfalto que falta en Saladillo. Bueno, pero acá estamos tratando de decir cosas que se van a ver en el futuro, es decir, la escuela viene en el futuro. A lo mejor se logra en 5 años, o menos, a lo mejor se logra en 15 años, pero hay una posición en el futuro. Hay una gestión, fíjense los bojones. Escuela secundaria la 6, en la Pedro. Es importante. La escuela de la Barracosa. Aunque sea de gestión privada, Teresa de Calcuta. Son mitos, por ahí me olvido el CURS, que estamos, me acuerdo bien el concejal, el CURS, son todos mitos fundacionales, de las ciudades que van marcando, una posición futura. La obra de gas de Polvareda, del Carril, son todas cuestiones que a lo mejor no la ven uno de forma inmediata, pero están marcando un norte muy importante. Y para mí lo más significativo, no solamente los que están acá, sino los que están embalados con la escuela, con la escuela nueva. Y cuando tenemos gente embalada, eso es mucho mejor. El Estado Municipal hace poco. Por supuesto, que aparece esta noticia y seguramente van a salir un montón de cine en lugar de hacer eso, de que han hecho esto, el otro, falta primero tal escuela, falta primero tal otra. Y sí, esto es una realidad aquí en cualquier lugar de la Tierra. Pero marchamos con la escuela técnica. Bueno, a ver, Jorge, primer objetivo cumplido. Sí, bueno, primer objetivo cumplido. La verdad que hoy, un poco como dijo acá el intendente, para nosotros es un día histórico. Realmente quiero agradecer esta decisión política que ha tomado el señor intendente para con, como lo planteamos nosotros, la técnica del futuro. Realmente, el primer día que hemos venido a reunirnos y a plantear este tema, hemos sido bien recibidos y, como dijo, nos dijo en alguna oportunidad, no hemos necesitado convencerlo de nada, sino estaba convencido ya desde un principio de la idea que nosotros traíamos. Así que por eso agradecemos. Hoy para nosotros se cumple un gran paso. El otro gran paso fue la constitución de esta asociación, donde necesitábamos y compartir un almuerzo, como compartimos el otro día con toda la comunidad, con todos ustedes, para poder transmitir nuestra idea, para poder expresar qué es lo que queríamos. Y bueno, hoy estamos en otro gran paso y creo que fundamental, que es la adquisición de terreno. Jorge, recién decía únicamente que la expectativa para la compra lo hicieron ustedes, ¿cómo fue el contacto? Sí, sí, realmente, hemos tratado de contactar nosotros algunos terrenos que sabíamos, averiguar, todos los de la asociación, no solo yo, y hemos tenido otros que nos han venido a ofrecer. Actualmente, en este caso, fue un terreno que vino un propietario y nos dijo, bueno, yo tengo este terreno para ofrecerle, si les gusta, si te parece viable, bueno, ahí empezamos las conversaciones. Lógicamente evaluamos todas las propuestas que teníamos, más las que nosotros habíamos ido a buscar. Entre todo nos pareció que, por un estudio que nosotros habíamos hecho en cuanto a ubicación, en cuanto a lugar, la situación geográfica con respecto a la escuela actual, bueno, un montón de cosas que tuvimos en cuenta, y lógicamente también el precio, así que nos cerramos un poquito todo el círculo y la verdad que decidimos que era este terreno, y por eso vinimos con la decisión, en nuestro caso tomada, lógicamente es fácil tomar decisiones a veces sin plata, pero bueno, con la decisión okay. tomada de que ese era el terreno que nos gustaba. Porque luz y gas, fundamentalmente, eso lo pueden necesitar en el colegio. ¿Eso están los servicios garantizados? ¿Están en la mediación? ¿Llegan al lugar? Sí, el servicio de luz, tenemos ahí, estamos cerca de la estación transformadora, pasan líneas de media tensión, así que eso estaría garantizado. El servicio de gas es un tema que todavía estamos estudiando, pero hay posibilidades, lo que pasa es que no puedo hablar nada que no esté seguro. Muy bien. Nos quedamos con...